¿En el concurso fue el consejo una de las mejores compañías aquí en Panamá? ¿No secuestraron a todos en el salón parroquial? ¿Hicieron una invitación? A lo de la compañía, al consejo, y ahí lo secuestraron. Ahí se queda. ¿Y qué tuvieron que hacer? Ponerse las pilas, cambiaron el jefe de obra y ponerse las pilas para terminar. La gente se tiene que organizar, la gente hablando obtiene mucho. No necesitan muchas veces ni la violencia. Lo que no se les puede dejar es tiempo ni dejar coger ventaja. Ya en ese momento, como está esa represa, es muy difícil atajarla, pero habiendo hecho desde el principio, estamos viendo lo siguiente, que ya este tipo dijo que no, que esa era una cuestión que no se hace el día de hoy, o sea, lo que pensábamos, lo que sabíamos, ¿no?